Right about now, the funk soul brother. Check it out now, the funk soul brother. Right about now, es tu hora de dar la hora en rock and pop. Right about now, the funk soul brother. Check it out now. Mira, ahí en el bot que habla todo como un disco rayón. Oh, está cagado, weón. Hola, pero si, ¿sabes qué? Baratito. La otra vez usted a mí, me lo vendió mojado. ¿Y qué pesa más? Y el pan me conversó todo el trayecto de aquí a la casa, no es que estaba hablando. Buenas tardes. Aló, buenas tardes. Mire, yo estoy llamando a Lavaseco. ¿Sí? Ah, qué bueno. Mire, yo necesito. ¿Qué necesito yo? Necesito, sí. Ah, ahora me acordé. Mire, lavar. Es que usted habla raro. Sí, pues tiene que explicarle que usted tiene problema en la sanguchera. Pero es que mire, me la quiero. Aló, ¿cómo está? ¿Sabe que te tengo? Problema. En la sanguchera, chera. La pensadora, la andariega y el. Lavaseco Cordillera, buenas tardes. Aló, buenas tardes, Lavaseco, ¿no es así? Sí. Ah, usted también, ¿eh? Ajá, sí, mire, tengo un problema. Usted me entiende, sería ideal. De corrido, mejor. No, voy a intentarlo, ¿ah? Ya. Ya, mire, yo... Heredé. Yo heredé. Un gamulán. ¿Ya? Y lo quiero lavar. ¿Eso es posible? Sí, es posible. Le sale 19.500 sin la limpieza. Ah, limpieza y renovación se demora 10 días. Ah, 10 días. Mira, lo que pasa es que mi hermana también heredó uno, un gamulán. Un gamulán. Y también lo quería lavar. Y podría ser un precio por los dos. Habría que verlo. Un precio para los dos. Cuando me lo traiga y le veo y lo conversamos. ¿Cuánto podría salir a pepe? Tú. Es que eso lo hace un técnico. Entonces no hacemos directamente nosotros. Lo mandamos a taller. No hacemos precio. Ya. Mire, le vamos a agregar dos pantalones. ¿Le parece? Muy bien. Necesito que queden como nuevo. No, eso es imposible. Limpio le quedan, pero como nuevo no. ¿Cuál es su nombre? Soledad. Ya, pues, señorita Soledad, muchas gracias, que esté bien. Yo mañana voy a llamar, como a las 3, voy a llamar. Está bien. Hasta luego. Chao, que le haya bien, gracias. Muchas gracias, que le haya bonito a usted. Gracias. Chao. Mierda, hombre.